Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrútala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Aquí estamos desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Estamos para charlar con ustedes en Argentina Tiene Historia. No es un programa de noticias, este es un programa de tema, temático. Pero tengo una noticia muy fresca. A ver. Hace pocos minutos, a las 3 exactamente, nació Greta Alperín. Es mi nieta número 6. Nació a las 3, pesando 3 kilos exactos. Pero mire qué bien. Así que estamos ahí por jugarle. Lo felicitamos. Va a ser parte de su historia. Va a ser parte de mi historia. Va a ser parte de su historia. Y usted va a ser parte de la historia de ella. Supongo que sí. Seguramente. Ojalá que sí, de verdad. Bueno, soy parte ya de la historia de ella, como ella de mí. Bueno, felicito también a los papás Leandro y Mariana. ¿Por qué? Mando un beso enorme. ¿Algo que ver? Y están ahí trabajando, ¿eh? Rita y Greta, dos nombres hollywoodianos. Eso. Son. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un programa sin Nora porque Nora está pachucha. Tiene un problemita. En realidad está acá, pero no puede hablar porque está afónica. ¿No lo ves la cara? No que puede tiene? Hablar, está no puede hablar. Calladita. Hemos logrado que esté. No, tiene unas líneas de fiebre, no es nada serio, pero no. Tiene que cuidarse. Mejor que se cuide y que escuche. Claro, y así mañana está con nosotros. Le mandamos un beso enorme, que se recupere rapidito. Y la saludamos a Graciela Almada. ¿Cómo le va desde la radio? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jorge, Santiago? Un placer saludarlos en estos programas interesantes, intensos. Estoy aquí acompañada de Diego, de Claudio. Y bueno, el abrazo para Nora también, que se recupere. Que lo que pasa es que las emociones, viste, se van sumando. Así como hoy tenemos la alegría de compartir esta noticia de Jorge. Bueno, a veces las alegrías son fuertes y entonces a veces implica un resfrío, entonces bueno, las buenas noticias a veces no nos tiran también un poquito, te sacuden, ¿no? Claro, seguro, yo creo que es eso. Bueno, ¿cómo nos comunicamos, cómo se comunican los oyentes con Argentina Tiene Historia, Graciela? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Jorge. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? We'll be right back. El tema del día. En Argentina tiene historia. Sí, usted lo adivinó, la música que escuchaban San Martín y Belgrano. No. El rock nacional es aquella música con la que un chico de 18 años cantaba al vientre de una mujer, piense muchacha, cuando gobernaba el dictador Onganía y mandaba perseguir parejas en los hoteles alojamientos. Es la música que, como el tango, está poblada de héroes trágicos e incluso de personajes que viven y que están rodeados de leyendas. ¿Por qué esa música nacida en los años 60 construye tantos mitos y hasta leyendas negras? ¿Qué pisa más fuerte en el rock nacional, el tango y el folclore o las bandas norteamericanas e inglesas? ¿Qué grandes relatos nos cuentan los temas del rock? En fin, ¿han tenido relevancia en el rock las experiencias políticas desde los años 60? Y ya que estamos preguntando, ¿por qué no preguntarlo también? ¿Qué es de la vida de Cristina Bustamante, la chica que inspiró a Spinetta a escribir Muchacha? Todo eso y mucho más se lo vamos a averiguar, a preguntar a nuestro invitado de hoy, que no es una enciclopedia, pero que hizo una enciclopedia del rock nacional. Se llama Claudio Kleiman. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien, Jorge, Santiago, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Les contamos a los oyentes, además, que lo hizo todo Claudio Kleiman. Fue fundador de la legendaria revista Expreso Imaginario, escribió y editó junto a León Gieco y Santa Olalla De Ushuaia a La Quiaca, dictó seminarios con Claudio Gavis de Manal, condujo muchos programas de radio, conduce actualmente programas el décimo año en FM de Radio Nacional, es el referente en la materia y por eso está acá con nosotros para contarnos del rock. Vos dictaste un seminario con Claudio Gavis, creo, sobre los Beatles, ¿no es cierto? Que fueron cruciales. Dicté un seminario sobre los Beatles con Sergio Marchi. Con Claudio Gavis dictamos otro seminario, de ahí viene la confusión, ahí se han confundido un par los datos, en el viejo y querido Teatro San Martín, que también era, pero era más sobre historia del rock nacional, y teníamos así invitados. Fue hace mucho eso, en los 80, cuando Claudio vivía acá todavía. Hace muchos años que vive en Madrid Claudio Gavis, aunque viene periódicamente a la Argentina. Pero de ese seminario tengo unos recuerdos bárbaros. O sea, que, por ejemplo, que un día lo invitamos a Ricardo Mollo a que viniera a dar... Nosotros hacíamos como una especie de intro y teníamos un invitado especial en cada una de las clases, ¿no? Que viniera a dar como una especie de clínica, cosa que en el rock todavía era muy raro, ¿viste? No se hacía. Y me acuerdo que vino Luca, por ejemplo. Vino Luca como público, porque era amigo de Ricardo y se enteró que iba a venir, que estaba Claudio ahí. Y yo, que estaba ahí entre el público. O sea, que se arreglaban para convocar, digamos. Sí. Ahora, sí, se sobre los Beatles, ¿qué trajeron a la música? ¿En cuánto influyeron en el rock nacional los Beatles? Muchísimo. Los Beatles influyeron muchísimo en el rock nacional y en el rock mundial. O sea, porque si vos te fijás, se dieron fenómenos paralelos en prácticamente todos los países del mundo. Claro, o sea, creo que no se salvó nada. Incluso los países que en ese momento estaban detrás de la cortina de hierro, de terminología antigua si las hay, pero en ese momento era una realidad, había como una cortina que separaba al mundo occidental, entre comillas, de esos países, había un bloqueo de información, etcétera, etcétera. Años después, porque en ese momento no teníamos la simultaneidad de la información que tenemos ahora, años después nos enteramos que pasaba lo mismo en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en donde se te ocurra. O sea, los Beatles fue como un aluvión que arrasó con las cabezas de una generación en todo el mundo. Y el primer fenómeno que produjeron fue mandarlos a comprar guitarras eléctricas y ponerse a tocar guitarras eléctricas y armar una banda. Ahora, esos primeros conjuntos, de alguna manera influenciados por los Beatles, cantaban en inglés. ¿Cuándo fue que se produce el cambio a lo que luego se comenzó a llamar el rock nacional, que tiene que ver con el idioma, con el castellano? Y una segunda pregunta, por el mismo precio, es que en esos otros países que vos estabas nombrando, también se dio un fenómeno de llevar esa música al idioma local, cosa que desconozco absolutamente. Bueno, a ver, el desarrollo no es lineal y como cada, como con toda historia, cada historiador tiene su librito y le pone distintos puntos de partida, ¿no?, a este asunto. Pero hay varios hitos. Primero, digamos, aún antes de los 60, quiero decir, en los 50, la cosa empezó, y la empezaron principalmente los grupos mexicanos, con la traducción al castellano de los éxitos del rock and roll. Estamos hablando de la era pre-Beatles, de la era del rock and roll de los 50, Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard, los pioneros del rock and roll. Primero en México, después acá, hubo grupos. En México el más famoso fue los Tin Tops, que empezaron a traducir al castellano esos primeros éxitos del rock and roll. La Plaga, el famoso La Plaga, era Boni Moroni. La Plaga era Tutti Frutti, Popotitos era Boni Moroni. Uh-huh. Eran los éxitos del rock and roll. Acá también se dio ese fenómeno. Yo creo, me acuerdo el nombre de Rocky Pontoni, por ejemplo. Muchos que empezaban a cantar, creo, esos rocks en castellano, ¿no? Sí. Y bueno, y entre los pioneros de eso también estuvo Sandro, ¿no? Uh-huh. Hacían traducciones. Sí, traducciones que muchas veces no eran literales porque se usaba mucho la fonética, porque también era un aprendizaje que el rock and roll tenía que sonar, ¿viste? Y el inglés es un poco más amigo porque es un idioma que tiene más concisión. Uh-huh. Es un poco más amigo para la métrica del rock and roll. Hubo que desarrollar un lenguaje a lo largo de los años. Ahora, eso es ese rock que se empieza a traducir en ese momento, años 60, por ahí. Todavía no es el nuevo rock que van a traer los Beatles Bob Dylan. Claro. Los Beatles representan como una segunda oleada del rock. Y bueno, y ahí, yo creo que el pionero absoluto de eso aquí en Argentina fue Lito Nevia. Lito Nevia con la balsa, digamos. Aún antes. Lito Nevia en Rosario tiene su primer grupo que se llamó Los Gatos Salvajes, que no tuvieron la repercusión que después tendrían Los Gatos. Pero estamos hablando del año 65. En el año 65, Lito Nevia con Los Gatos Salvajes graba un long play, un larga duración, y varios singles aparte. Que aparte los temas de los simples en esa época no se incluían en los long play, eran aparte. ¿No hay un tema anterior, Rebelde, de Morris? Bueno, no, por eso te decía lo de los historiadores. Hay muchos que dan como punto de partida el simple de los Beatniks con Rebelde. Que los Beatniks era el grupo liderado por Morris, un grupo surgido de ahí, de la famosa cueva de la calle Pueyrredón, que tenía también a Pajarito Saguri en sus filas. Para la historia, por ahí queda más simpático poner que la historia empieza con Rebelde, porque Rebelde es un tema realmente muy simbólico de todo lo que iba a ser después el movimiento de rock. Ajá. Desde la letra, ¿viste? Que dice, Rebelde me llama la gente, Rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Eso como manifiesto inaugural de un movimiento, ¿viste? Sí, claro. Es el moñito. La balsa, digamos. Sí. La balsa parecía más adolescente todavía. Sí, bueno, la balsa llega un año después. Pero el tema es que Lito Nevia graba con Los Gatos Salvajes canciones propias en castellano que no tenían de repente un contenido tan claramente así de protesta y qué sé yo, pero eso es el año 65. Es un año antes. Uh-huh. La cosa es, son distintos hitos. Cronológicamente, Lito Nevia con Los Gatos Salvajes viene antes. En el 66 llega este simple que fue importante históricamente porque en su momento nadie le dio pelota, vendieron 200 copias. Pero llega este simple de los Beatniks con Rebelde. En el 67 llega el primer éxito del rock nacional, que fue el simple de La Balsa. ¿200.000 copias vendió? 200.000 en las primeras semanas. Ah, en las primeras semanas. Sí, después no se sabe cuándo. Ahora dicen, alguien dijo que la balsa es al rock lo que Mi Noche Triste es al tango. Es decir, el tema inaugural de un nuevo tipo de canción. ¿Vos lo ves así? Y yo creo que sí, de alguna manera sí. Porque aparte había una cosa, mira, muy linda y muy simbólica, que es que este primer simple de Los Gatos tenía el lado B, era Ayer No Más. El lado A era La Balsa, que es un tema compuesto por Lito Nevia y Tanguito. El lado B era Ayer No Más, que es un tema compuesto por Moris y Pipo Lernoux, que era un poco el poeta de la, el poeta residente de, ajá, todo ese grupo, de toda esa barra de la cueva de la calle Pueyrredón. Fíjate que Lito es uno de los compositores más prolíficos del rock nacional desde ese momento hasta ahora, un tipo que ha compuesto cientos y cientos de temas, y después toda la discografía de Los Gatos, que son seis larga duración y montones de simples, todos los temas son compuestos por Lito Nevia, solo. O sea que va a marcar toda la época. O sea que, digamos, ese primer simple, el hecho de que tenía dos temas compartidos, uno de Lito con Tanguito y el otro directamente no era de Lito, era de Moris y Pipo, uh-huh, era como abrir el juego y mostrar la existencia de un movimiento, uh-huh, porque ellos se habían puesto de acuerdo. Entre ellos, todo este grupo inaugural de la cueva. Ah, ellos tenían conciencia que estaban creando como una totalmente, movimiento. Y tenía conciencia de grupo también. Totalmente, era un grupo artístico, no eran ningunos distraídos. Ajá. Sí, ahora, sí. Hay una había una conciencia muy fuerte y, perdóname, que ahora quiero terminar la idea, que se habían puesto de acuerdo entre ellos que, digamos, el primero que grabara iba a posibilitar que los otros pudieran llegar al disco. Exactamente, y que fue efectivamente lo que pasó. Así que fíjate que cuánto de simbólico tiene ese simple como ese punto simple de partida de un movimiento, ¿no? Claro. Después nos vas a contar, por ejemplo, de la leyenda negra que se armó con la balsa, de todos los temas del rock nacional en ese recorrido que un hombre que ha hecho la enciclopedia del rock nos puede hacer en un ratito nomás. No todo es como te enseñaron. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Nuestro país cuenta con al menos 14 presidentes que fueron miembros de la Logia Masónica Argentina. El primero de ellos fue Bernardino Rivadavia, y el último reconocido fue Agustín P. Justo, que usurpó el cargo entre 1930 y 1932. La mayoría de estos personajes ostentaba el grado número 33, el máximo de la logia. Seguimos desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, hablando hoy de rock nacional y sus momentos, con un gran especialista, el colega Claudio Kleiman. Santiago. Sí, como esto es un programa de historia, yo había hablado con Claudio fuera de micrófono antes, que nos interesaría que él le comentara a la audiencia cuáles fueron, digamos, los precursores. Sabemos el origen, pero antes también pasaban cosas. Hay un proto algo, no sé, un proto rock, pero ¿en dónde estaba esa gente antes? ¿Qué escuchaba? ¿Qué tocaba? ¿Qué hacían? Nos estamos refiriendo a los, digamos, a la gente que comenzó el rock nacional, a los pioneros del rock nacional. A los pioneros. Eso es. Bueno, pasa una cosa. Como también hablábamos fuera del aire, eran muy pibes y en general lo que pasó fue que este aluvión cósmico que produjeron los Beatles en el mundo mandó, como te decía, a toda una generación a aprender la guitarra eléctrica. Generalmente el que era menos hábil, digamos, en la guitarra eléctrica, lo castigaban mandándolo a tocar el bajo, que era como una guitarra un poco más fácil, con cuatro cuerdas en vez de seis. Y Y el batería era el que le gustaba, viste, golpear tachos en la casa, que se armaba algo con las ollas de la vieja, en fin. Había algunos, eran todos chicos que ponele con la irrupción, cuando se produce la irrupción de los Beatles, ponele año 63, 64, eran pibes que tenían entre 13 y 15 años, ajá, ponele, muy jóvenes. Algunos tenían ventaja con respecto a los que empezaron en ese momento, ajá, digamos. Por ejemplo, Lito Nevia, que venimos hablando que es un gran pionero, el viejo era músico de Lito, y era músico profesional, cantaba boleros y tangos y se ganaba la vida como cantor. Y le dio una educación muy, muy importante desde muy pequeño. ¿Viste? O sea que ya, ya qué sé yo, le decía cuando tenía 7 años que le decía que silbara una melodía y que la recordara. Y vos decís, claro, si tenés ese tipo de educación desde que sos muy pequeño, probablemente te conviertas en un compositor tan prolífico como Lito, que tiene una facilidad increíble, tipo en 2 minutos te hace una canción, ¿viste? En el Río de la Plata, uno de los primeros grupos que, digamos, sonaba con un profesionalismo extraordinario para la época fueron los Shakers uruguayos. Los Shakers, ¿qué pasó? Eran pibes también, muy chicos, pero también el viejo había sido músico, había hecho un trío con ellos cuando ellos eran pibes, pero pibes de 7 y 10 años. Y después se pusieron a tocar jazz, lo que se llamaba en ese momento trad jazz, ¿viste? Que era como la versión que se hacía acá en el Río de la Plata del jazz tradicional, ajá, que venía de New Orleans. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los agarra la oleada Beatle, ellos se sienten cautivados por eso, pero ya eran músicos. Claro. Eso no les pasa a todos, por supuesto. No, esas son excepciones. Pero eso te explica por qué los Shakers fueron... Viste, los Shakers fueron el grupo que sonaba como los Beatles, pero acá, en claro, Buenos Aires y en Montevideo, porque ellos son uruguayos, pero realmente hicieron su carrera en Buenos Aires. Ajá. Porque fueron contratados por la EMI, que los trajo acá como si trajera un grupo de afuera, les armó toda una historia así promocional. ¿Incluso con el look de los Beatles? Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Con flequillo riguroso, trajecito, botitas. Entonces ellos influenciaron a todos los que iban a... O sea, Lito Nevia, León Gieco, Charly García Spinetta, son todos fanáticos de los Shakers. Ajá. Porque era como lo más cercano que tenían a los Beatles acá. Ellos, viste, eran pibes que recién empezaban a tocar y ya los Shakers sonaban, pero fabuloso. Uh-huh. Entonces, pero son excepciones, y también te explica por qué los Shakers, o Lito Nevia, primero con los Gatos Salvajes y luego con los Gatos, fueron pioneros, porque eran tipos que a pesar de su juventud ya eran músicos de antes, ya venían tocando. La mayoría fueron tipos que se encandilaron con... Porque los Beatles también provocaron una cosa que es un efecto bastante parecido al que provocaría el punk rock años, ajá, después. Ajá. Que es mostrarle que cualquiera podía hacer música. Que no, viste, que no era necesario estudiar durante años en el conservatorio, ajá, y estar con profesores aburridos de teoría y solfeo y todo eso. Claro, para que tener era cuestión una de, viste, comprarse una guitarra eléctrica y juntar a 4 amigos y largarse a tocar. Claro. Entonces eso era una aventura, no solo musical, una aventura vital, apasionante. Porque aparte venía con toda una filosofía, con toda esa revolución que se estaba produciendo en los años 60. Uh-huh. Entonces por eso mandó a miles y miles de chicos en todos los países del mundo a prenderse en ese aluvión. Hasta acá llegamos con Claudio Kleiman al momento inicial del rock nacional, pero no nos quedamos allí. Después de las noticias de Radio Nacional y de Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias, seguimos recorriendo con Claudio Kleiman los momentos y grandes momentos del rock nacional. Por ejemplo, la leyenda negra de la que prometimos y todavía no hablamos. En un ratito nomás, después de las noticias. ¡Hasta! tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, le voy a contar lo que pasó un 28 de abril, pero del año 1900, escuche. La escucho, Catita. Mire, ese día empezó a trabajar el primer lustrabota en la Argentina. Se puso en una esquina del centro con un cartel que decía: propiamente, hoy voy a empezar en enlustrarle los pies a los peatones que pasen caminando de a pies. Tengo una pomada para enchastrarle los chimangos que se van a caer, como quien dice, de fruce. Catita dijo tantas barbaridades juntas que no sé por dónde empezar. Ay, no empiece, Pepe, y escuche lo que le cuento. El problema era que el lustrabota no lustraba solo bota. Entonces puso otro cartel que decía: no se olvide de un cliente que también lustró zapato, chancleta, ojota y chinela. Así tenía más gente haciendo cola, con perdón de la palabra. Pero, ¿estás segura de lo que dice, Catita? Pero claro, Pepe, todo lo que yo le digo es absolutamente vidírico. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la historia que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Claudio Kleiman, sobre los grandes momentos del rock nacional. Vos estabas justo como empezando una pregunta, Santiago. Claudio estaba comentando de los orígenes, pero no, habíamos dicho ya que íbamos a pasar, a etapas posteriores y... La pregunta para terminar con esa etapa inicial de la leyenda negra, que fue a propósito de que se dijo que en realidad Lito Nevia no fue el autor de la balsa, sino que fue Tanguito en el baño del bar, creo que La Perla, en el 11. ¿Cómo fue eso realmente? Es increíble que 40 y pico de años después todavía estemos hablando de eso, que es una pavada, porque cualquiera que tenga un mínimo de oído musical se da cuenta de que Tanguito nunca pudo haber compuesto solo la balsa. Porque Tanguito era un músico fantástico, pero un músico primitivo. Y la balsa tiene una sofisticación musical, tiene como una parte, un puente y unos acordes que Tanguito no conocía, no los pudo emplear nunca, son típicos de la composición de Nevia. Entonces, cualquiera que conozca un poquito de música se da cuenta que eso es una pavada total, porque, digamos, no hay más que ver, Tanguito dejó poca obra, pero las canciones que se conocen, hay un disco que salió poco después de la muerte de él y otro muy interesante que salió hace un par de años con otras canciones, con una cinta que apareció. Ninguna de las otras canciones compuestas por Tanguito sola tiene una estructura ni parecida a la balsa. Ahora, esto confirma que los enemigos también se crearon muy tempranamente en el rock nacional. Sí, alguien hablaba de eso. En realidad estaban juntos en ese momento. Eran amigos. Compusieron juntos, porque Tanguito le dijo: mirá, tengo este pedacito sé cómo seguir. No, entonces fueron al baño. Esa leyenda, obviamente ya habían enemistades, Sí, es posible, sí. Esa fue la primer camada. Después aparecieron Charlie, apareció otra gente. Yo lo que quería decir, Santiago, que vos me habías preguntado fuera de aire, porque si no, a partir de lo que hablamos hasta ahora, queda como que, como que se trasladó medio literalmente la música de los Beatles y no fue así. La música de los Beatles sirvió como punto de partida y como inspiración muy grande. Uh-huh. Pero, digamos, hubo una primera etapa que fue la que se llamó lo del movimiento Beat, que fue como bastante de traslación literal. Pero a partir de que empieza el rock nacional, de este 65, 66, 67 que hablábamos, y que realmente cobra una gran envergadura en los años 69, 70, cuando aparecen los primeros long play de Almendra y de Manal, que son como dos puntos de partida muy grandes, aparte de la obra de Los Gatos, más el disco de Morris, el primero, 30 minutos de vida, que había estos primeros compositores del rock nacional incorporaban una cantidad muy grande de influencias, aparte del rock anglosajón, que es lo que le dio una identidad muy definida al rock nacional, y que yo creo que eso formó como una base muy sólida para que ese movimiento tuviera después la envergadura que tiene, que tuviera la continuidad que tiene, que tuviera la masividad que tiene. ¿En qué estás pensando en esas influencias distintas? Estoy pensando, mira, había, desde, si vos agarrás todos esos temas de la primera época, vas a encontrar las influencias del pop español e italiano de los años 60, que es una música que se escuchaba muchísimo en Argentina, que pegaba muy fuerte, y francés también en menor medida. Vas a encontrar el bolero, vas a encontrar la bossa nova, que era un movimiento que había venido antes y también había llegado con mucha fuerza a la Argentina. Vas a encontrar, de alguna manera, en los giros melódicos, la influencia del tango, a veces inconsciente, porque el tango en ese primer momento se veía como que había como un enfrentamiento entre el rock, claro, y el tango. Sí. Pero los músicos, cualquiera que se crió en esta ciudad ha escuchado tango desde su más tierna infancia, claro, claro, y eso de alguna manera sale, es clarísimo en las melodías de Charlie, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Spinetta mismo, ya desde el primer disco. O sea, Piazzolla está también. Piazzolla, fuertísima la influencia, sí, de Piazzolla en toda esa generación de músicos, porque aparte era como una visión renovadora del tango. Uh-huh. El bolero, toda la música popular de ese momento, vas a encontrarla incorporada de alguna manera a las melodías y los ritmos, y estaba el folclore también, ¿viste? Ajá. Y estaba el folclore y qué sé yo. Yo, por ejemplo, muchos años después me enteré de que el padre de Javier Martínez, el fundador y compositor de Manal, era uruguayo. Y si te pones a escuchar, vas a escuchar que hay como una cosa medio de candombe, candombe, en el blues de Manal, ¿viste? Ah. Y dije, ¿viste? Eureka. O sea, eso que decís es interesante e importante desde el punto de vista musical. Desde el punto de vista social, también decías hace un rato, hubo un corte muy, muy abrupto entre los jóvenes y los adultos. Sí. O sea, los jóvenes adherían al rock, a esta nueva forma de música, y los adultos no. Sí, los adultos estaban en otra cosa. O sea, socialmente fue no como ahora, donde ahora ya el rock está tan instalado, claro, que hasta la nietita de Jorge, exacto, en algún momento va a escuchar, exacto, rock junto con él. O quizás lo lleve al abuelo a escuchar rock. Sí, seguramente. Claro, hay un corte de ese tipo. Lo que pasa es que estaba dividida la rebeldía, porque se habla de rebeldía también. Había una rebeldía militante de izquierda que no se entendía con los rockeros, con el rock nacional, que había recelo, mutuo recelo, entre los grupos juveniles militantes que en ese momento se movilizaban contra la dictadura de Onganía, por ejemplo, y los grupos de rock, aunque se encontraran en la Perla del Once, porque lo gracioso es que se citaban tanto los militantes de izquierda en la Perla del Once como los muchos rockeros. Los, claro, pero no se juntaban. No se juntaban para nada, ¿no? Vos sabés que ese es un tema interesante también. Había más interconexión de lo que la gente piensa. ¿Ah, sí? Sí, porque eso yo lo hablé con Sergio Pujol cuando hizo su libro sobre rock y dictadura. Hablamos bastante del tema. Yo creo que había más, digamos, interconexión en las bases, o sea, en el público, en los chicos o los jóvenes o la gente, que por un lado militaba y que por otro escuchaba rock, que a nivel de lo que sería la dirigencia, claro, o lo que sería la figura más, claro, conocidas, ¿entendés? Claro. Porque por un lado, qué sé yo, estaba toda esa cosa de la izquierda que por ahí veía el rock como una música escapista y, del imperialismo, como, y que venía, sí, claro, como una, claro, cosa de invasión cultural, qué sé yo. Y bueno, y por otro lado también un poco la cosa del rock de ser ferozmente independiente de cualquier sigla, claro, de cualquier cosa que te, claro, encajone, digamos. Pero a nivel de las bases, eso no sucedía. Los pibes de la militancia escuchaban el rock nacional. Se viene Gulp, se viene Soda Stereo, se vienen otros momentos increíbles del rock nacional. Lo seguimos recorriendo con Claudio Kleiman en un cachito nomás. Argentina tiene historia y es de todos. Comienza Espacio Publicitario. Voces con historia. Voces con historia. Soy un rápido inventor y un lento escritor. Y soy lento por torpeza, probablemente, y porque lo que trato es de ser claro y no molestar al lector, no sobresaltarlo con finales de frases asombrosas ni nada, tratar de ser exacto y transparente. Adolfo Bioy Casares, 1986. Hola, buenas tardes. Para Argentina tiene historia, mi nombre es Emilio, soy del barrio de Núñez. Le deseo a Nora que se reponga muy pronto. Quería decir que entre los pioneros del rock nacional está Eddie Pequenino, que hacía covers en castellano de Bill Haley, como ser Hasta Luego Cocodrilo, ¿no? See You Later, Alligator. Bueno, y que no se lo nombran casi ninguna antología. Le mando un abrazo y el programa es fantástico, lo escucho todas las... Buenas tardes, felicitaciones Jorge Alperín porque sos abuelo otra vez, los quiero mucho, felicitaciones por el Martín Fierro de Bicentenario, bueno, suerte, Norma de Tigre. Sí, habla el matricero, fiel oyente de todas las tardes, trabajo acá en Martelli, soy de Villavuz y nacido en Ballester como Alperín. Felicitaciones por el tema del programa de hoy y reiterar las nuevas felicitaciones por el tema de tres días atrás sobre la vivienda imposible para el trabajador. Y felicitaciones también por el Martín Fierro, por estar ternado para ello. Un gran abrazo a todos y felicitaciones también a Claudio Kleiman. Sí, buenas tardes, habla Virginia de Cespeña, provincia de Buenos Aires. Los escucho siempre, seguidora de Jorge. Bueno, llamaba para felicitarlo por lo de que es abuelo y que lo disfrute. Mucho, mucho, muchas felicidades. Estamos todos muy contentos porque es parte de nuestra familia, lo escuchamos hace mucho tiempo. Y saludos a todos, gracias. Sí, un mensaje para Kleiman. Hay que pensar también como precursores a Viti Cafaro, Horacio Ascheri, etcétera. Y lo más importante que vos nos dijiste, el rock nacional no tiene nada que ver con el rock en todo el mundo. La cadencia, la forma de cómo se canta, por ejemplo, Natural de Tanguito, Muchacha de Spinetta y otras canciones, es única en Argentina. No tiene nada que ver con el rock sajón. Se comunica a nuestro mail Fernando de Lugano. Recuerda, Jorge, vos mencionaste a Rocky Pontoni, él te agrega que el nombre verdadero era Orlando Amador Pontón, que falleció en el año 1990 y que tuvo un éxito muy importante, Yo sé que te quiero, del año 1960. Fernando saluda a nuestro invitado y a todos nosotros, Jorge. Bueno, Graciela, les agradecemos muchísimo a los oyentes, de corazón realmente, por todas las cosas, la buena onda que nos mandan. Por ahora es nominación nada más, no es el Martín Fierro, pero ya pero ya es está una bien, noticia ya está bien, sí, maravillosa, qué semana. Bueno, y gracias por la información también que nos ayuda. Sí. No nos va a dar el tiempo para abarcar grandes momentos del rock, se nos fue porque hay tanto para contarnos. Quería, Claudio, decir, Jorge, que con respecto al mensaje último, que seguramente lo mandó antes cuando empezamos a hablar, pero claro, después incluimos, justamente yo quería hacer hincapié en eso, en la última parte de la charla incluimos justamente ese tema de la fuerte identidad propia que tenía el rock nacional acá y la cantidad de influencias que incorporaba, ¿no es cierto? Exactamente. En principios de los 80, cuando ya, de los 70, cuando ya hay una siguiente camada, creo que ahí empiezan Charlie, y Nito Mestre y otros, muy silenciosamente aparece un grupo que se va a tomar hasta, creo que 10 años en hacer eclosión, digamos, ¿no? Totalmente. Con un tema, en 1984 se va a llamar Gulp. Creo que es uno de los grandes momentos del rock nacional, ¿es así? Sí, sí, indudablemente la aparición de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que es a quienes te estás refiriendo, sí, sí, marca una cosa muy importante, sobre todo justamente en esos años, ¿no? En la década del 80, que era una década que un poco había sido copada por lo que se llamaba como rock divertido, que era un poco la vuelta de la democracia, olvidémonos de la pálida, basta de bajón, divirtámonos, ¿viste? O sea, el destape a la Argentina. Uh-huh. La aparición de Los Redondos significaba más como una continuidad con los ideales del rock original, que era un rock contestatario, independiente, que sí. Digamos que se oponía al sistema, o sea, y que hablaba de cosas importantes, de cosas trascendentes, que se hacía preguntas profundas, que no era solo o sea, el rock había surgido en oposición a la música esa pasatista del y del Nena te quiero. Claro. Aparte tenía la contradicción de ser por un lado un marginal, pero por otro lado un marginal que atraía multitudes. Un grupo claro. De culto masivo, claro. Sí. Una aparente contradicción que no es tal. Si no, un grupo no, que llegó a ser masivo sin dejar de ser de culto. Claro, ¿no? Y ellos se plantan, porque desde los gestos en general profesionales y artísticos, Los Redonditos se plantan de una manera diferente frente al negocio discográfico, ¿no es así? Sí, sí, exactamente. Ellos, bueno, ellos dicen que en principio que era por comodidad, porque eso les evitaba reunirse con gente que no querían y tener que soportar, ¿viste? Pero bueno, yo que soy amigo de ellos desde esos comienzos, yo vi como ellos enseguida recibieron muchas ofertas. Exacto, muchas ofertas de los productores de la época, qué sé yo, y había que tener las ideas muy bien puestas realmente para en ese momento plantarse y rechazar, ¿no? Esas ofertas. Bueno, eso también los chicos de Los Redondos tenían una formación intelectual importante, ¿no? Uh-huh. Que creo que eso es como un factor que también los ayudó la preparación de todo tipo, cultural, ideológica, que ellos traían como para ver claramente hacia dónde se dirigían. Porque evidentemente esto que ellos, que viste que el indio siempre dice, no, porque viste, era lo que nos resultaba más cómodo, porque así no teníamos que ver la cara de, no sé, viste, tal productor o cual, qué sé yo. Pero evidentemente había como una cosa mucho más profunda detrás. Y bueno, yo soy testigo de que ellos, fueron a buscar un poco ayuda y consejo en otra experiencia independiente dentro del rock, que era prácticamente la única que había existido dentro del rock, hablamos, previamente a Los Redondos, que era la experiencia de Mía, uh-huh. Donde estaba la familia Vital, ¿no? ¿Qué era Mía? Mía era Músicos Independientes Asociados y era como una cooperativa de músicos que operaba desde la casa de la familia Vitale en Villa del Ine. Sí, exacto. Ellos hicieron su propio estudio de grabación. Que es donde los Redondos fueron a grabar el primer disco, porque era, viste, prácticamente, o sea, no había estudios independientes como hay ahora. Los Mía se habían hecho su propio estudio, el estudio Tubal, con la dirección de Dombi, el pater familia, Dombi Vitale, Esther, que es la madre, y bueno, y los hijos que eran Lito y Liliana Vitale, y un montón de músicos que se congregaban en ese grupo. Ellos habían ya editado discos por su propia cuenta, tenían estudios, se habían desarrollado la independencia, y era un precedente muy importante en el que los redondos se apoyaron porque precisaban a alguien que les explicara cómo dealear con todo el papelerío, con lo que implicaba editar un disco, qué, viste, a dónde había que ir, qué había y que ahí filmar. Estaba la gente de Mía. La expansión, recién Santiago hablaba con vos del el momento de expansión del rock nacional hacia afuera. Contanos un poco. Y bueno, eso lo consigue la generación del rock bajo la democracia, ¿no? De mediados de los 80, que es cuando el rock se puede asomar a la superficie, porque no olvidemos que hasta ese momento el rock había sido un movimiento muy reprimido, muy perseguido. Entonces, con el advenimiento de la democracia, el rock se... Por un lado se hace mucho más masivo, por otro lado se industrializa también, es decir, surgen las productoras que son las que tienen como la estructura que permite que grupos puedan salir y expandir su música más allá de las fronteras del país. Entonces ahí se produce, fundamentalmente Soda Stereo desató un fenómeno extraordinario del cual creo que no hay... demasiada conciencia en Argentina realmente de lo que provocó. Danos afuera. Dos o tres datos de la magnitud que tuvo. Lo que y provocó. Era como una especie de bitumanía, pero la soda manía. O sea, en Chile, en México, gente, o sea, cientos de fans esperándolos abajo en los hoteles, gritando, histeria, todas esas escenas que se producían. Con la Beatlemanía se produjo en Latinoamérica con Soda Stereo y en menor medida con otros grupos que también salieron. Los Hits fueron muy importantes, Los Enanitos Verdes, un grupo que tenía más éxito en México que acá en Argentina, un grupo de Mendoza originalmente, hicieron buena parte de su carrera en México. Sass, el propio Charlie salió, no tanto. Y otro tipo que fue muy importante también, aunque llegó un poquito después, es Fito Páez. Fito Páez en Latinoamérica es una figura, pero gigantesca. Ahora, siempre en Latinoamérica, Europa, España, eso menos. ¿O menos, nada? Menos, sí. España un poquito, para algunos. Para Fito, para Charlie. Pero sí han ejercido una influencia en los músicos, en el caso de España. El rock argentino... los rockeros argentinos son muy apreciados en toda Latinoamérica y en España, porque son tipos que conocen el lenguaje del rock. Recorrimos buena parte del rock en la última parte, por falta de tiempo, a Los Saltitos, y no hablamos de León Gieco. ¿Cómo no hablamos todavía de León Gieco? León, ¿no? Un grande. Sí. Gieco es mucho más que el Bob Dylan argentino. Digo, todo lo acerca desde la forma y desde ciertos estilos y la influencia real a Bob Dylan, pero Gieco hace cosas extraordinarias. Nombrábamos justamente que vos escribiste, editaste de Ushuaia a la Quiaca. Porque él es, además de músico, es un tipo que está comprometido. Sí. O sea, además, es algo más que músico. León es un tipo que tuvo como la amplitud y la capacidad de hacer lo que se llama el crossover, ¿viste? Esa famosa palabrita, pero de un poco de saltar las fronteras del rock y ser aceptado en todos los campos. Porque León es como la música de León es ecuménica, de alguna manera. Es claro. Aceptada por todas las clases sociales, por todos los públicos de todos los géneros. Entonces él tendió puentes muy importantes entre el rock y el folclore, entre la música de raíz. O sea, ¿no sería pensable La Negra Sosa con los rockeros si León Gieco no hubiera estado ahí en el medio, ¿no? Sí, realmente León y Charlie también, ¿no? Porque Charlie, ella, viste que la... Lo quería mucho. La Negra cuenta que ella cuando estaba en el exilio, el hijo... le alcanzaba, le mandaba los cassettes de León y de Charlie, y ella ahí los conoció y le gustó muchísimo esa música y serían canciones y músicos de los cuales ella terminaría interpretando, ¿no? Y más allá de eso, después se abriría también para Latinoamérica, con Milton, Chico Buarque, Silvio Rodríguez, también en toda esa serie de conexiones, León tuvo que ver, ¿viste? Ahora se ha reeditado, por ejemplo, el disco del Gran Concierto, que fue Milton, Mercedes y León. Está ese gran recital en el Luna Park que presentó a Pedro Aznar, León y Iván Lins. Todas esas bueno, cruces. Fueron unas páginas apenas que abrimos de esa enciclopedia del rock nacional que es Claudio Kleiman. Abarcamos bastante, ¿no? Abarcamos por el tiempo disponible. A mí me quedaron nada más que 23 preguntas, pero... Generamos interés para que después los oyentes busquen. Sí, claro que sí. Entonces, búsquenlo a Claudio Kleiman en la FM de Radio Nacional. Él es la referencia, ¿no? Ahí va, voy a pasar el chivo. Estamos este año con un horario ampliado, los domingos de 18 a 21 horas en Nacional Rock, que es el 93.7 FM, y que también se puede escuchar por internet desde cualquier lugar del mundo entrando al portal de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, y ahí buscan la programación de Nacional Rock. Claudio, muchas gracias, Un gusto, gracias a ustedes. Placer para nosotros también. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. Mañana, el peronismo. ¿Alguien en el mundo entiende el fenómeno peronista? ¿Muchos en Argentina comprenden el fenómeno peronista? Bueno, mañana vamos a ver el peronismo con un especialista muy lúcido como es el escritor Ricardo Sidicaro. Mañana, entonces, en Argentina... Tiene historia. ¿Qué es el peronismo? Un beso a Nora, que se mejore, que se ponga bien. Beso a Nora, que se cuide. Las noticias de Radio Nacional y después Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao.